Sí, tenemos ya el comunicado por los diferentes medios de comunicación que nuestro director departamental y el Ministerio de Educación han comunicado a toda la población educativa de Santa Cruz particularmente de que ya estaríamos retornando un horario normal, regular a partir del día lunes. Esto implica nuevamente tomar el horario de 7:30 de la mañana en el ingreso y cumplir los 6 periodos en un nivel primario y los 7 en un secundario. En la misma forma, en un turno tarde estaríamos tomando ya esta información, este cumplimiento de los periodos de trabajo en las unidades educativas. No tenemos todavía de manera oficial la documentación, pero sí se ha mencionado por los diferentes medios, en la cual vamos a esperar todavía nosotros también la documentación de manera oficial para que nosotros también podamos emitir de manera oficial a toda la instructiva a las diferentes unidades educativas, en particular a nuestra unidad educativa.